cada silbido de un verso derribo todos los bolos. Pleno, eso para que no me toméis por el pito, don Sereno. Rimas con más despliegue que los ensayos de armas de Corea del Norte. Súbita muerte, guerra con Marte, mi locura galopante. Espera mis raps como tu abuela el día de Pentecostés. Te gusta rimar, yo puedo ser la reencarnación de Rapseps. Segundo tras segundo voy tras el anillo de los nivelungos. Me gusta soltar los versos largos, longos que tengan mondongo. Rimos complejos y sin reflejos, rimo debajo, debajo de un tejo. Con el alejo, fumando un plajo, me fumo hasta los despojos. Rimos complejos, como si un caracol echas coca a los ojos y luego los esconde rápidamente, así suelto mi rap de repente. Machaco el bol y entierro frío, cual témpano de hielo, hasta que salgan chispas, se agrieta el suelo. Paso de todo el mundo, yo solo mi mente mando. O será mi mente la que me manda, no se lo estoy pensando. Con pájaros en la cabeza, tío, muchos pájaros pío, pío. No soy María Jesús y su acordeón, ni tampoco Fisco. La iglesia de la antigua y su nido de cigüeña. Con el larga vida va la estampa madrileña. Ensalada dada bañadas en sal, textos tengo secandas al sol. Vivas divas que son trolls, que son tal para cual. Guarda tus palabrotas que dejo yo tus palabras rotas. Me gusta lanzar mi freestyle y como lanzas tú tu frisbee. Hambre de rimas, soy un carpanta, me escribo unos versos en una pancarta. Golpe de canto, todo a punto, estoy al tanto como memento. Busco milagros como Petinto, hechos con la tinta, tonto. Si suelto mi freestyle puedo hacer temblar a mí mismo Gordon Flash. Muevo la mano si rima como si en el pan un tal se fue a gras. Como si pasase las páginas de un libro de Gunter Grass. Mil pájaros en la cabeza, que mi mente es una jaula. Normal entonces que me gusta a mí tanto la piste. Tengo palomas, llonas, muchos jilgueros sin dinero. Desplumados, abuela pluma, un búho con nido en la luna. Puedes poner si quieres espantapájaros con pajarita, pero da por muerto tu huerto que mis pájaros se comerán todas las semillitas. También los cogollos, que es ahí donde veramente está todo el meollo del asunto. Vaya caca de cuco que tan solo sabe hacerse macocas. Si hablamos de los que tienen pájaros a cabeza, a mí nadie me gana, porque yo tengo mi cabeza más especie de pájaros que especie de pájaros en el coto de Doña Ana. Con pluma de oca puedo escribir sobre una superficie opaca. No sabes qué calles hace llaves con la boca cuando rima como un yudoka. Eres más tonto que abundio, aquí siempre rimando porque soy indio. Y así quedo muy rimado porque participo del participio. Rimar el infinitivo para rimar hasta el infinito. Presa en la torre de un castillo me visitó un pajarito. Rimas chorras como churros, canto como las chicharras. Y en verdad no sé para qué son todos estos cacharros. Todo me encaja, dice mi loja, elija un verso de la baraja. No me lo enseñe, lo guardo en la caja, como arrojo paradoja. ¿Es ese su verso, señora? ¿Puede ser posible? ¿Es correcto? Fuego reunido, hyper magia, borras de Roberto. Batiburrillo sin estribillo, una mezcolanza que nunca avanza. Mezclas heterogéneas, pero funciona, te las ingenias. Rapero, trapero, tú la de rapero, a veces me desespero, me desampara. Que quieren brillar todos como lámparas. Por mi prosa fui denunciado en la loca comisaría de poesía por querer hacerme unas rimas incluyendo las profecías de Malaquías. Y puedo beber botella de estola, peligro como ese que lleva pistola, porque a veces desarmado ya no parecía tan desarmado. Siempre en la mar me cachis, siempre fumando hachís. Si lanzo mi metro estrofa puede que lo cometa Chase. Voy a alargar esta frase a ver qué pasa si de paso experimento con la gente para ver cómo andan de capacidad memorística a corto plazo y en plumazo me desembarazo de toda esta parrafada provocando en mi ser una magnífica sensación de bienestar y confort. Repito el experimento porque la primera prueba finalizó con resultados favorables y satisfactorios provocando en el comité científico.